el hambre y las ganas de comer acá, porque para hablar de política, derechos humanos, juntar a Luis Vázquez, que se acaba de ir, con Gustavo Brugman, que nos está acompañando ahora, la verdad, que es inevitable que se siga hablando del tema que pasó, del que se viene y todo. Gustavo Brugman, docente universitario, secretario gremial de la CTA Autónoma de Rosario, buenos días, ¿cómo te va? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Bien, esa voz de cansado es porque viene de corregir un montón de exámenes, hay que decirlo, el compañero viene de trabajar, de corregir exámenes de un posgrado. Contanos un poco del posgrado, ¿qué fue, en Río Cuarto? Sí, un posgrado que hicimos en Río Cuarto, introduciendo desde Ciencias de la Educación la idea del dispositivo de taller como estrategia no solo metodológica de enseñanza-aprendizaje, sino como posibilidad de investigación en la educación superior, cosa que está como desplazada, ¿no? Entonces reunimos a docentes de distintos niveles de la educación y a docentes de distintas disciplinas, de distintas asignaturas de la propia Universidad de Río Cuarto. Bueno, Gustavo, como decíamos, es integrante también de COA, del Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Rosario. Y bueno, la verdad que esta semana ha sido de una lucha intensa para el sector. 5 días de paro, una semana de paro. Contanos primero por qué motivos no lanzan este paro tan extendido y bueno, qué actividades han realizado. Bueno, en principio los motivos tienen que ver con que después de 4 encuentros paritarios, el docente sigue clavado en una propuesta original de un 18% de aumento, cuando nosotros estamos reclamando el 35%, y que lo construye sobre una proyección que hacen en noviembre-diciembre, cuando formulan el presupuesto educativo para este año, de una supuesta inflación de un 17,5%, que ya sabíamos que era ficticia y que ya al día de hoy incluso el propio gobierno nacional ya la niega. Si el INDEC habla ya de una proyección de los últimos 12 meses, lo decíamos hace un rato, de un 27,5%. Exactamente, y sin embargo no se mueven armado de un modo o de otro de un 18%, que en realidad no solo que es una gran falacia, digamos, el modo en que está planteado, sino que además niega absolutamente la pérdida del poder adquisitivo que hemos sufrido durante todo el año pasado. Por eso es que nosotros estamos reclamando el 35% para poder arrimar a una cifra que nos permita verdaderamente sostener lo que hoy la canasta básica está marcando, ¿no? En este contexto se fue endureciendo el proceso de la pelea y llegamos a esta instancia de un paro de una semana que tiene, no digo características inéditas, porque venimos además de un ciclo de movilizaciones muy grandes y de medidas de fuerza del año pasado realmente muy importantes, muy fuertes, que incluso ya hemos atravesado por un paro por tiempo indeterminado, ¿no?, en años anteriores. Pero hoy se instala esta semana en el contexto también de toda la conflictividad laboral de la docencia, de todos los niveles, ¿no?, con la carpa, la escuela itinerante frente al Congreso de la Nación, y en un contexto de pretendido disciplinamiento de la conflictividad sindical, ¿no? Uh-huh. Entonces, que hoy las 56 universidades nacionales nos encontremos con una confluencia de todas las federaciones universitarias en una medida de fuerza de una semana está marcando un punto de inflexión en el proceso de la docencia de educación superior. Y el martes hay una marcha nacional en Buenos Aires también. Así ¿no? es, estamos marchando el martes 16 a una marcha nacional educativa universitaria para volver a reeditar lo que fue verdaderamente la marcha federal, ¿no?, en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, también con perspectiva de lo que se están planteando las centrales sindicales, ¿no?, que vamos a una reedición de esa naturaleza. Además de la cuestión estrictamente salarial, que es muy grave, digo, para comparar, recién decíamos que el ATINDEC daba una cifra de 23.400 pesos de salario mínimo. Salario mínimo para no estar debajo de la línea de pobreza, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando de un salario de docente universitario? No tenía el dato final del INDEC. 23.340 dice para no caer debajo de la línea de la pobreza. Bueno, yo con 24 años de antigüedad en la universidad gano 23.000 pesos de bolsillo, ¿sí? Con 24 años de actividad. Soy un docente adjunto simple, por un lado, en la Facultad de Humanidades, y por el otro lado tengo un cargo de escuelas medias que se llama Jefe General de Enseñanza Práctica de Primera, ¿sí?, y 6 horas cátedra. Entre esas tres instancias, mi sueldo de bolsillo es de 23.000 pesos. O sea que, ¿sí?, estás debajo de la línea de pobreza, según este estudio que hacen sistemáticamente los compañeros de la Junta Interna de TINDEC. Exactamente, tal cual, para que tengamos al menos una noción aproximada en términos concretos de lo que significa, y, mi, y yo estoy dentro de lo que es, digamos, la escala media, ¿sí? Dentro de lo que son los salarios docentes universitarios actualmente, ¿no? Tremendo. Gustavo, además se plantea el tema de la defensa de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Han detectado y han denunciado desde los diferentes gremios universitarios una avanzada sobre lo que es el derecho a la educación pública de calidad, sobre todo en el ámbito universitario. ¿Cuáles son las cuestiones que señala también en este sentido y cuáles son los avances que se han dado sobre esos derechos y sobre ese derecho en particular, ¿no? General, colectivo de la población. A ver, empezando por el hecho que desde la propia campaña electoral, previa al triunfo de las elecciones del presidente Macri, y esto está colgado en distintos videos en internet, se lo puede rastrear, se lo busca y lo van a encontrar, donde él decía, ¿para qué tantas universidades? ¿Sí? Planteando de que el conocimiento que hace falta es meramente técnico, es formar para el empleo, ¿sí? Traducido en función de lo que reclamen las empresas privadas, ¿sí? Reduciendo el sentido mismo de la investigación universitaria, reduciendo absolutamente, acotando el sentido de la formación docente universitaria, ¿sí? Y sobrevalorando en función de estándares internacionales sobre los que se está construyendo una mirada absolutamente mercantilista del conocimiento, lo que hay es una ofensiva del sentido de la privatización de la educación pública, ¿sí? Es que en realidad es una suerte de neoliberalismo de segunda época, ¿sí? Es una nueva etapa de lo que vivimos en los 90. No es exactamente lo mismo que los 90. En realidad, en el debate político, uno tiende a decir esto ya lo vivimos. Sí, ya lo vivimos, pero van por más. ¿Sí? Es una segunda etapa de todo lo que significó ese proceso político de los 90, que para la educación significó fundamentalmente la privatización de la educación pública, o por lo menos un rebajamiento, si bien no se puede decir que se vaya a producir una reconversión de toda la educación superior de las universidades públicas, sí está claro que es una revalorización de cómo se instaló el negocio en el ámbito de la educación superior pública, ¿sí? Uh-huh. Y a partir de allí, una ofensiva de lo que es el concepto de una nueva alianza entre Estado, empresa y universidad, revalorizando fundamentalmente la demanda del empresariado, ¿sí? En lo que significa este modelo político, social, económico y cultural que nos está planteando el gobierno. ¿Sí? Bueno, hay que decir que Gustavo Brusman, que nos acompaña en este Enredando las Mañanas, además de ser docente, además de ser secretario gremial de la CTA Autónoma de Rosario, forma parte de la corriente docente emancipadora que también se plantea en estas discusiones, ¿no? sobre cómo deconstruir determinados paradigmas que terminan aportando a la construcción de sujetos colectivos y personas profesionales y demás, tendientes a sostener el modelo actual. Como parte de esas tareas también, el compañero ha encabezado junto a muchos otros lo que fue la Jornada Nacional en Rosario del No a la Baja, que estuvimos recorriendo en el Enredando las Mañanas, que se hicieron cargo otros colectivos el resto de la semana. Gustavo, saber cómo se vivió en Rosario esa jornada, ¿no? También, ¿cómo la viste? ¿Como docente, como militante, como propulsor del área acá en la ciudad? En algún punto puedo decirte con absoluta certeza que nos sorprendió muy gratamente, porque es mucho el esfuerzo que se pone en una batalla tan desigual. ¿Sí? Hace un ratito escuchaba el tramo final de Luis que hablaba de la justicia, ¿no? De esta justicia técnica, ¿sí? Que algunos llaman liberal positivista, ¿sí? Desde el punto de vista de la concepción del paradigma sobre el cual se construye ese pensamiento, pero fundamentalmente con una, yo le sumo, una gran ofensiva de la corporación judicial sobre la posibilidad de ampliar derechos. Desde esa perspectiva se va construyendo todo un andamiaje político sobre los distintos aspectos. En este caso, la idea de que los problemas de nuestra sociedad se solucionan bajando la edad de punibilidad, ¿sí? Lo cual es una gran mentira. Hay una demostración plena, como fue la que se pudo presentar en los debates de febrero convocado por el Ministerio de Justicia de la Nación, por el ministro Garabano, con mesas de discusión para fundamentar lo que Macri pensaba anunciar en la inauguración de las sesiones legislativas este año, y que en realidad tuvo que acotarlo porque salió el tiro por la culata, por decirlo de alguna manera, porque las organizaciones e instituciones especializadas en el área de infancia, adolescencia, familia, etcétera, se opusieron todas. Sobre 40 intervenciones en esas mesas de debate, 36 se opusieron con fundamentos técnicos, con números, con porcentajes, con datos certeros de cómo es el delito, el mapa del delito, de qué tipo de delito se habla y cuánto tiene de incidencia real los menores de edad en cada uno de esos delitos. En esta perspectiva, nosotros hemos logrado que la jornada del día 9 nos haya encontrado en la Plaza Pringles, fundamentalmente con un altísimo protagonismo de jóvenes, ¿sí? Menores de 18 años, que recuperando sus voces, sus propias voces, sus expresiones. Qué importante esto, ¿no? Porque también pasa mucho que hay gente que cree que tiene que ser la voz de los chicos, y hay pocos espacios de recuperación de la voz de ellos por ellos mismos, digamos. Nosotros estamos partiendo de la idea de que nosotros no trabajamos para los pibes, nosotros trabajamos con los pibes, y esto implica no solo la instalación de un nuevo tipo de vínculo, sino devolverles la autoría de su propia palabra y pensamiento. No necesitan intérpretes, necesitan una construcción nueva de un vínculo, de una relación que los instale como sujetos protagonistas y no como objeto de leyes en su supuesta defensa y amparo. Pero además estamos hablando de un paradigma de la infancia que en ningún modo, de ninguna manera habla de su cuidado, habla de su ocultamiento, que no es lo mismo. Entonces, justamente lo que se está trabajando desde la perspectiva del no a la baja es que queremos recuperar lo que no se cumple y existe como ley, que es la Ley de Defensa Integral de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que vino a tirar abajo un paradigma, que es el paradigma de la idea del patronato de la infancia, que viene de una ley, la Ley Agote, de 1919, pero que intentaba ponerle remedio a problemas del siglo XIX, porque se discutía en 1870 el problema de los pibes en situación de calle, la vagancia, etcétera, etcétera. Y en 1919, principios del 20, se planteó esta ley. Los famosos, ¿sí?, vagos malentretenidos. Así es, pero resulta que en el siglo XXI siguen estando los resabios en las instituciones de una conceptualización del niño en términos del menor. Porque el problema es cómo estamos pensando la infancia, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que la infancia está pensada los menores y los niños. Los niños son los hijos de las buenas familias, por decirlo así, violentamente, ¿sí? Clase media, media alta, ¿sí? Y los menores serían todos los que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, mientras seguimos teniendo la negación de que en realidad la Convención Internacional de los Derechos del Niño está incorporada desde el año 1990 a nuestra Constitución, por lo tanto, no cumplir con los derechos del niño, además, hoy en nuestro país, es anticonstitucional, ¿sí? Y se siguen instrumentando políticas que marginan, que vulneran, que expulsan, que siguen arrojando a niños y adolescentes y jóvenes a las calles, ¿sí? Se los culpabiliza doblemente. O sea, no se los ubica como víctima de la inexistencia de políticas públicas en su defensa y en su cuidado, sino que además se los pone como responsables de las estrategias de supervivencia desde la marginalidad más absoluta y desde el dolor por aquello a lo que es condenado en su infancia. Entonces, esto es una monstruosidad. Y toca, de algún modo, las aristas más sensibles del conjunto de la sociedad, incluso de los sectores más progresistas. Por eso nosotros a lo que aspiramos es a instalar fuertemente el debate. Y para eso hay que ir al encuentro y en la calle con la gente. Gustavo Brusman, secretario gremial de la CTA de Rosario, docente universitario, integrante de COA, de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores Universitarios. Gracias por recordar con nosotros esta semana de lucha de los docentes y las docentes universitarias y lo que va a ser la gran marcha del martes y, por supuesto, todo este panorama tan claro sobre niñez y juventud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Radio Popular Che Guevara. Hoy me desperté transpirando mentiras. ¿Qué clase de dictadura furtiva es que historial que tiene el país? En la gran mierda que tapa de día, el corazón que lo rompe el dolor. Nunca hay que olvidar y hay que pedir. Los que miran el de la muerte tacharon vidas en un papel. Los 30.000 que se